Bienvenidos a nuestro segundo programa de Será con Acento del año. Muy bien. Lo del año es muy importante, es nuestro segundo programa del año. Bienvenido Fernando Raíces. Bienvenido Gisela, bienvenido a nuestros invitados que lo tenemos amordazados. Sí, van a estar callados hasta algún momento de otro bloque. Si tenemos ganas le damos pie. Sí, ¿usted qué dice? ¿Le aprieta un poquitito más la cinta? Lo dejo. No, déjelo. Ahí se ríe, así que está bien. Lo que pasa es que como tienen barba... Claro, por ahí les tira. Sí, les va a tirar, después chicos les va a doler. Tíresela un poquito nomás. No la aprieta, tíresela. ¿Qué acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar a John Lennon. Sí. Muy lindo. Me faltó la parte final, cuando se empieza como... Y pero yo le decía recién que los tiempos sí. Los tiempos de la radio, porque después los tiempos son otros en otro lado, pero en la radio uno tiene que estar apurado. Tiene que estar cortando así temas, pero no importa, lo vamos a poder escuchar después. No hay problema, el tema era Cold Turkey. Muy bien. Si lo escuchó es por suerte que no salió, ¿no? Con la sí, no salí. Tuve la suerte además de no verlos directamente. Así. No los vi. Me subí un taxi, que no lo puedo creer, lo voy a comentar porque no lo puedo creer. Bien. Me subí un taxi porque no podía tampoco, no venía a los colectivos, recién no pasaba. Y me subo y le digo, ¿vio a alguien del Cacerolazo 18A? El tachero, por primera vez me sorprende un tachero. Que ni le pregunté el nombre, mira vos. Y me dice, ¿de qué hacen cacerolazo? Al gobierno le hacen cacerolazo. ¿Por qué no lo vamos a hacer todos un cacerolazo a Macri? Yo me bajé el taxi, chocho. Era una de las primeras veces. La única. Una vez, no hubo otra, es esta, hoy. Yo creo que capaz la confusión es que con estos términos posmodernos, el 18A es el 18 de agosto, ¿no? Hoy. ¿Cómo sabemos que el 18A es hoy? Póngale la que quiera usted. Yo también lo venía pensando, ¿A de qué? ¿No? Pues 18A, día D, no sé, si es como... Ven, vamos empezó, viendo. Empezó, creo que empezó con el 11S, digamos, a partir de ahí, yo no recuerdo... Sí, todo en abreviación. Una abreviación... No, de número y letra. Sí, a ver. No. Pero que me van a ir con anticristo, ¿no? No, claro, pero por eso, numerito y letra, la verdad que no. Bueno, para los que nos están escuchando, lo están haciendo a través del www.radioporqué.org.ar, que es por donde estamos saliendo en este momento y donde nos va a seguir escuchando. El Facebook es Será con Acento, no se olviden, es muy nuevito, pero pueden conectarnos ahí. Si no, Fer, nos mandas un mail. Y sí, te escribo a seraconacento@gmail.com. Muy bien, exactamente. Exactamente. Y nos pueden también llamar si quieren, todo lo que quieran, al 4362-3934. Le agradezco mucho que me pase el teléfono. No, por favor, faltaba más. Nos estás escuchando, vamos a darle pie de a poquito a lo que son los compañeros que están en la unidad 46. Digamos, recordamos una vez más, Será con Acento. Somos mucho más que los que estamos aquí en el estudio, digamos, ya lo dijimos anteriormente, nos excede en nuestra labor o qué es Será con Acento. Es la convicción de caminar junto al otro, entonces es mucho más que un programa de radio. Quienes hacemos, quienes estamos en este estudio en el momento, es Gisela Romagnolo, el señor Maxi y Fernando, que soy yo. Raíces, exactamente. Y Víctor, Leo y Diego están en el pabellón 5 de la unidad 46 del complejo penitenciario San Martín y que han elegido la columna para vos. Así se llama. Exactamente. Esa es la columna, ellos le pusieron el nombre. Víctor, ¿nos escuchás? Sí, así es, Fernando, te escucho. Yo te escucho muy bajo, Víctor. Buenas noches, Gise, Maxi, buenas noches a todos los que nos escuchan. Ajá. Aquí estamos, pero ¿me escuchás ahora bien? Sí, no es un problema tuyo, me parece que es un problema, seguramente una cacerola está atacando nuestra señal, creo yo. Ah, mira, digo yo, pero estoy preguntándome, digo, ¿por qué? Una pregunta que me hacía. No te escuché la pregunta. Lo que vamos a hacer, Víctor, porque se escucha muy mal. Dale. Es tratar de repararlo y vamos a volver la comunicación con vos. Dale, Fer. ¿Podés hacer lo siguiente? Cortá. Dale, y vuelvo a llamar. Y vuelve a llamar. Bien. ¿Sí? Comentarles entonces para contextualizar un poco quién es Víctor, quién es Diego, y Leo, hemos decidido, digamos, que nos acompañen en este programa, básicamente porque una de las cosas que queremos romper es el imaginario acerca del contexto de encierro, digamos, y acerca de la cárcel. Y quiénes, digamos, realmente quiénes le ponen el cuerpo a la cárcel, por más que nosotros podamos visitar y podamos presentar talleres artísticos, digamos, nosotros, como muchas de las agrupaciones que vienen dándole batalla a las relaciones que el encierro propone, lo cierto es que las personas que padecen el contexto del encierro son realmente las que le ponen el cuerpo. En algún momento quizá profundizaremos sobre el sistema punitivo, digamos, y cómo se compone la población carcelaria, digamos, hacia qué sector de la sociedad es realmente a la que impacta la cárcel misma. Mientras tanto, queremos dar lugar y queremos dar voz a las personas que actualmente están privadas de libertad y que tienen una gran capacidad de organización y de compañerismo ante, digamos, ante tal opresión como es la cárcel misma. Sí, y también contar las cosas que se hacen desde ahí, que también... Uh-huh. Digamos, hay un montón de cosas productivas que se hacen y que a ellos les gusta. Ya las hemos comentado, las van a seguir comentando, la cantidad brutal de actividades que hacen. Digamos. Están todos los días haciendo una actividad distinta y están súper enfocados en eso y se nota que les gusta y que lo hacen bien. También un poco esa es la idea, contar qué están haciendo ahí adentro. Exactamente. A ver, Víctor, si nos puedes escuchar ahora. Víctor no nos puede escuchar. No, estamos teniendo un problema de comunicación que esperemos solucionar prontito. Se cortó, recién escuchábamos que se había cortado la comunicación. Vamos a tener que volver a esperar que nos llame. Pero bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente: cuando entre Víctor, vamos a hablar con él. De a poco vamos a ir puliendo esta comunicación, que es bastante compleja porque salen directamente en la calle. Desde el penal, lo que les propongo, si le parece, es dar pie a nuestros invitados. ¿Cómo no? A nuestro ¿sí? tema del día. Exactamente. Lo que sí, antes de dar pie a los invitados y también para contextualizar la relación que hay con Víctor y con el penal, que yo quería como presentárselo sí. en su momento, pero los invitados que tenemos en piso, que es el señor Juan Gamarra, Fernando Andrés Serra integran lo que es, más allá de lo que vamos a hablar hoy, una compañía de teatro que son Los Tres Gastos Locos. ¿Sí? Y que en su momento tuvieron la certeza de compartir parte de su producción, que era una obra de teatro, para hacer un sorteo y con eso poder financiar parte de los talleres que hablan Víctor, Leo y Diego. Entonces, bueno, quería hacer público, comentarlo a los chicos, a Diego, a Víctor, cuando vuelvan, que puedan hablar con ustedes, porque tenían ganas por lo menos de conocerlo a través de la oralidad. Vamos entonces al tema en cuestión. Así es, lo vamos a presentar a los chicos. Exactamente. Ya tienen nombre los chicos. Ya tienen nombre, eso es muy importante. Ya estamos amordazados también. Ya les sacamos la cinta hablar, también. Se cortaba, les pudimos sacar la cintita. Me faltó un poquito ahí a Fernando, a Juan, perdón. No terminé del todo, pero bueno. Presentémoslo entonces al colectivo artístico Fin de un Mundo, así es entonces el nombre. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de estar acá compartiendo. Y bueno, sí, nosotros venimos en representación del colectivo Fin de un Mundo, que podría decirse que lo integran, si vamos a lo último que hicimos, unas 100 personas, era algo así. No tiene un número concreto. Hay mucha gente varios. Que lo sigue, pero somos bastantes, eso se va modificando, es un colectivo muy naciente. Y si querés te lo describo, qué es exactamente, porque tengo acá mi papeleta. Ah, muy bien, mira con machete. ¿A usted sí. puede tener la certeza realmente qué es exactamente el Fin del Mundo? No, pero tengo muy las bien. Mejores palabras para describirlo, ya que están pensadas para este tipo de ocasiones. Así que nos vinimos preparados y bueno, más o menos para contar que Fin del Mundo, no sé si querés que te lo describa ahora exactamente o lo vamos contando más naturalmente y como improvisando y haciéndonos los que charlamos, como quieran ustedes. Yo prefiero la improvisación. Yo ah, también. Bueno, entonces vamos. Lo vi igual muy entusiasmado ¿cómo? Con leerlo. Y no. Está acá. Yo también. Está acá y lo puedo pispear. Así está bien, está bueno. Rompe el esquema. No sé quién hizo la gráfica de ese volante que estaba por leer. Laurita Ávila. Alta diseñadora. El rojo. sirve para estos casos, ¿no? Resalta la letra. Está ahí resaltando. Una de las primeras consultas o dudas que se me ocurría a mí o tenía necesidad de preguntarle es por qué buscan que la intervención, digamos, si bien el fin colectivo, fin de un mundo, lo que intenta, vos quizás lo ibas a explicar mejor, pero es poder abordar y manifestarse dentro, digamos, no dentro sino fuera, específicamente en la calle, y que esa manifestación no sea de una forma individual, sino que sea de una forma colectiva. Uh-huh. Entonces, ante eso, es por qué ir hacia la calle primero para manifestar lo que es la creación que han hecho, y después por qué hacerlo en forma colectiva. Y lo de ir a la calle es porque en la calle es, para nosotros como historia en el teatro, fue la mayor universidad que hemos tenido. En la calle hemos aprendido a que todo llega, ¿no? A todo el mundo. Y eso está buenísimo, porque cuando uno busca realmente que lo vea tanto una persona que sale de trabajar, como un señor que está viviendo en la calle, como un niño, como un anciano, el lugar es la calle. Ahí hay que mandarse y ahí hay que llegar, que esa es la otra misión, ¿no? La calle te plantea una serie de desafíos que te dan una visibilidad enorme, pero que a la vez tenés que lograr que la gente se interese o se detenga realmente a ver lo que está pasando. Cuando eso sucede, es un acto mágico, es un ritual impresionante que a nosotros, cada vez que terminábamos una función en la calle, bueno, es el agradecimiento de la gente, de la señora que te invita a comer, de aquel que te agradece, del nene que pide una foto con vos o lo que sea. Con el paso del tiempo nace el colectivo Fin de un Mundo y la necesidad también de contestar ciertas acciones que vemos en el mundo prácticamente, ¿no? Es una respuesta, como existen los indignados en algunos lados, nosotros necesitamos indignarnos, pero de una manera más creativa también, ¿no? Más artística, meter la catarsis que uno puede expresar en una marcha, en un lugar así, de una manera poética. Lograr que eso tenga ¿cómo decirlo? A ver, tenga su magia ahí, su ensayo, su trabajo, su música y su colectividad. O sea, nosotros, la riqueza que tiene el colectivo Fin del Mundo es que somos todos diferentes. Claro. Somos un grupo con muchos grupos adentro. Entonces hay gente que se encarga del montaje, hay gente que se encarga de la música, hay gente que se encarga del vestuario, hay gente que se encarga de la comunicación y la logística, hay gente que se encarga del aspecto técnico y así sucesivamente. Entonces cuando eso empieza a crecer, bueno, se enriquece naturalmente el trabajo porque cada uno está haciendo lo que mejor sabe hacer, sin imponerse, ¿no? Tengo una pregunta, Juan, ¿cómo es la modalidad que lleva a que esto tenga este nivel de organización? Digamos, supongo que ustedes tienen algún tipo de modalidad, al ser tanta gente, supongo que además de juntarse a hacer el montaje y decidir, digamos, uh-huh, cuestiones pequeñas como las grandes, ¿en qué contexto o con qué metodología se genera esa reunión para decidir? Sí, el círculo. Nosotros, nuestro trabajo está basado en diferentes círculos. ¿Sí? El primer planteo, que fue el año pasado, eran 10 círculos de trabajo, uh-huh, visuales, comunicación y logística, en sincro, montaje y qué sé yo. Y esos grupos trabajan autónoma y colectivamente con el círculo. O sea, esa gente se puede reunir sola para hacer un trabajo específico. Ese trabajo específico se va decidiendo en reuniones de ensincro, le llamamos nosotros, que es el grupo que se sigue juntando a pesar de que no haya algo fijo para hacer en una fecha exacta. Sí, como una fecha cada 2 meses. Por ejemplo. Una fecha cada 2 meses. Por ejemplo, este momento el colectivo no tiene un proyecto claro. O sea, sin embargo, hay varios proyectos dando vueltas. Claro, no a corto plazo. Digamos, exactamente. Y no está decidido en realidad, porque eso se decide entre todos los que formamos el colectivo. Claro. Pero mientras tanto hay un grupo que se sigue juntando, que seguimos discutiendo y abrimos esta discusión. Es un grupo abierto, obviamente. Cualquiera de cualquier círculo podría integrarse. Entonces son como muchos círculos de trabajo que forman un gran círculo que es el colectivo. De esa manera hay referentes en cada círculo y tratamos que sea todo lo más democrático y aprendiendo a trabajar en un colectivo, que es diferente a una compañía, que es diferente a un grupo. Un colectivo implica otros desafíos que nosotros desde la parte del teatro estamos aprendiendo también, porque nuestra forma de trabajo es muy horizontal, ¿no? En nuestra compañía. Pero siendo tantos, necesitamos otro tipo de estructura que busca no ser piramidal, por supuesto, nunca. Siempre desde un lugar así, desde el trabajo, colectivo, grupal, sincero también, ¿no? Sobre todo eso. Y Fer, una consulta. ¿Hasta ahora cuántas intervenciones lograron como concretar. Y como concretar, esta, el 24 de marzo se dio la segunda intervención que pudimos realizar. La primera nació con la temática del 12 de octubre. Queríamos transmitir unas experiencias que el grupo Tres Gatos Locos había tenido ya en otros años durante para esas fechas. Y quisimos como abrirlo y compartirlo y experimentar la sensación de poder generar esto y darle vida a esto que se está como que está gestándose y que está floreciendo. Y fue la segunda. Oye. 10:52 y Memoria y Canto para volver. 10:52. 10:52, sí. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué decidieron llamar como al...? Porque se cumplían 10 veces 52 años de la conquista de América, o sea, en total 520 años. 52 es un número que en la cultura maya es sagrado y a nosotros nos descubrimos en realidad eso, o sea, no lo habíamos pensado. Cuando dijimos, ¿cuántos años se cumplen de la conquista? 520, y nos resonaba 520, 52 por 10. Ah, mirá, entonces pongámosle 10:52, que suena así. 10 veces 52, ya que los mayas eran tan numerólogos y excelentes astrónomos. Y hemos estado en México y bueno, disfrutamos mucho de esa cultura. La tomamos también. Y bueno, obviamente también el tema del fin del mundo, ¿no? El 2012 planteaba todo eso, el 21 de diciembre del 2012, se acaba el mundo. Entonces, como propuesta y respuesta también ante eso, decimos, sí. Qué bueno sería que se acabe este tipo de mundo, ¿no? El mundo en algún momento se va a acabar, el sol se extinguirá como estrella y desapareceremos los seres humanos como han desaparecido otras especies seguramente. Pero en este caso nosotros, el planteo era justamente decir, bueno, se acaba el mundo, hay una paranoia terrible por eso, propongámonos cambiar este mundo, concretamente ahora, antes de esperar que se destruya mágicamente y por efectos de los astros, hacernos cargo de este mundo tan patético a veces que en el que estamos viviendo, tan desigual, y a partir de eso nace la idea también de llamarnos colectivo Fin de un Mundo, cosa que no tenía nombre en ese momento, que se llamaba Proyecto 1052. Claro. Digamos, el primer proyecto, como que después que hacen 1052, se llama Colectivo Fin de un Mundo. Exactamente, claro. Se decide así. Claro, gracias a la experiencia que quedó en cada uno de los que lo formaron, que lo participaron y lo crearon en ese momento, se dio esa sensación y esas ganas de seguir alimentando eso que podíamos como ver a lo lejos, como un ideal de colectivo también y de forma de trabajar. Y bueno, cada uno fue aportando su granito y así fue naciendo, así fue saliendo. Y así fue como en este segundo montaje, el 24 de marzo, pudimos hacerlo con gran parte de la gente que estuvo en el primero y dando la posibilidad de que haya más gente nueva también y seamos cada vez más grande. Digamos, otra consulta es porque pensar en una intervención en la vida pública que no tiene fin de lucro. Uh-huh. Digamos, lo que hacen no tiene ningún fin de lucro ni tampoco tiene ningún fin propagandístico. No. Ni uno cree que buscan fama. No. No, la verdad, ojalá en algún momento esto sea famoso y seamos 2.000 personas marchando o moviéndonos por algo potente, ¿no? Y lograr cambio, en realidad, ese sería el objetivo. Sí, sí, sí. Más sí. Masivo seas, por supuesto. Sí, pero no fama en el sentido, digamos. El colectivo no es como ninguno intenta. No para lucrar con eso. No hay ninguna persona, no somos personas, nombres de personas, digamos. Somos un colectivo y eso está genial, porque los egos se tienen que bajar automáticamente. Y eso está buenísimo. Mover 100 personas. ¿Cómo lo hacen? Digamos, porque recién hablaba cuando se dio la del 24 de marzo, se veía un tremendo equipo de sonido, sí. Digamos, tremendo camión, más allá del porque la propuesta es multidisciplinaria, digamos, es canto, actuación, vestuario, música, técnica, baile. Sí. Baile ¿cómo financian, cómo se financian, digamos, para poder salir masivamente, más allá de cómo se organizan, digamos, cómo se financian? Y teniendo en cuenta que no hay una cuestión que llega, digamos, que eso, hay una forma de recuperarla. Eso es algo que la verdad nosotros nos enseña un montón de la necesidad que hay de hacer cosas, que las ganas que tiene la gente de salir a participar y que aporta dinero para hacer eso. Eso es algo increíble. O sea, a la vez que vivimos en un mundo consumista donde todo el mundo está pendiente de la plata, sin lugar a dudas, acá todos aportamos lo que podemos después de cada ensayo. Por lo menos esa fue la modalidad que se hizo en este último evento. al darnos cuenta que el anterior evento, bueno, hubo más gente que puso más dinero, ¿no? Y más los que estábamos trabajando centralmente y para hacerlo más democrático y para también tener un poco más de presupuesto, por ejemplo, alquilar un camión, que eso demanda un par de miles de pesos o lo que sea, bueno, dijimos, cada ensayo se pasaba la gorra. Nos sobraron unos pesitos, así que tenemos plata para el próximo evento. Ah, bueno, bien. No, y es la forma, autogestionarnos, o sea, decir, miren muchachos, la verdad la gente de logística hace un trabajo increíble donde cada centavo es contado y dicho en qué se gasta. Todo se usó para ese acto del colectivo Fin de un Mundo. Y la gente aporta con ganas lo que puede, lo que tiene. Si no tiene, está todo bien, y el que tiene más aporta más. Ahí te das cuenta, digamos, que si uno tiene ganas de hacer algo y le pone onda, el camión nos apareció re barato, el sonido fue prestado en su gran mayoría. La gente de técnica hace un trabajo impresionante, Fer, que está aquí, que es de ese equipo de Command Tech Comunicación. Además nos divertimos, nos ponemos nombres. Claro, así sí, como, sí, organización. Claro. Organización. Sí, sí, no, es que es un juego, es prácticamente... Cartelitos con los nombres. Sí, sí, totalmente. No, es un juego que vemos que crece y que motiva mucho, porque cada ensayo termina con un aplauso re fuerte y nos vamos todos felices charlando durante la semana de eso. Y a pesar que es re cansador porque demanda un montón de cosas, se contagia. Sí, sí. Y la gente va con ganas, pum, sábado a las 2, 3 de la tarde, ir a ensayar, capaz que vive re lejos y cae igual. Y después, bueno, aparecen lágrimas, emoción, y eso no tiene precio. O sea, no, claro. Si uno pone unos pesitos y, bueno, capaz le cuesta un poco, pero después vive eso, ya está. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Che, ¿vamos a un temita? Sí, sí, sí. Y seguimos con la charla, a ver si también continuamos con la comunicación con los chicos. Y dame un tema del disco Cuerpo, que estamos escuchando también el programa pasado. ¿Cómo no? El tema Como Vos, de Rally Barrena. Exacto. Lo que me falta, me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario con un ala en la mano. Tiene barba como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Pinta de zurdito como vos, como yo. Bien zaparrastroso como vos, como yo. Tenía veintitantos como vos, como yo. Era jovencito como vos, como yo. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Si podría haber sido para mí, para vos. Si podría haber sido para mí, para vos. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Banderas que él pintaba en una manifestación. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Son adolescentes que hoy caminan su canción. Son tan jovencitos los que hoy cantan su canción. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Radio Por Qué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar Sí, el anterior también. Todo lo que está. Todo el tocando. Disco Cuerpo me encantó. Ah, ahí va, sí, es un discazo. Sí. Buen disco. Muy buen disco. Seguimos, vamos a intentar comunicarnos con Víctor, a ver si Víctor está. La idea es hablar un ratito con Víctor y después continuar la entrevista. O hacerle todos entrevistas a Víctor. También eso podría. Eso podemos hacer. A ver, Víctor, ¿nos estás escuchando ahora? Sí, Fer, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Ahí te escucho perfecto, creo. Bien. Muy bien, Víctor, gracias por seguir intentando. En nosotros, claro, como que te decimos, dale, vení, será con acento y te ponemos ruidos raros. Que es Fernando Serra, que hace eso. Es el especialista. Y entraba y no entraba la llamada, viste, estábamos, pero estoy. Ok, yo te escucho con mucha lluvia. ¿Todos los escuchamos con lluvia, Víctor? Sí. Algo entendemos igual, pero. Lo que podemos hacer es en este momento enviarlo a Serra a que meta mano. Muy bien, digamos, me encanta esto. Nuestros entrevistados van directamente poniendo manos a la obra. Exactamente. Bueno. Digamos, el programa de hoy básicamente se llama ¿cómo hacer un programa con los problemas técnicos? ¿Qué pasa con los micrófonos, los teléfonos, el plug-in, plug-out? Y uno se da cuenta que hay que armar círculos. Variedad. No, hay que armar círculos de trabajo. Ahí está. Porque... círculos logísticos. Exactamente. Urgente. Que nos manden este círculo logístico de fin del mundo. Sí. Eso es lo lindo, Fer. Eso es lo lindo. Ahí se escucha perfecto. Ah, bien. Ahí te estamos empezando a escuchar, Víctor. Qué bueno, bien. Ahí estás. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, ahora sí, Víctor. Qué bueno. Como dijiste, estamos aquí en la unidad número 46, en el pabellón número 5. Quien les habla ahora en este momento, Víctor, y Leo está a mi lado, Leonardo. Leo, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Leo, ¿cómo estás? Hola, Ceci, ¿todo bien? Todo bien. Hola, Maxi, Fer. Ya estamos. Buenas noches a todos. Estamos todos levantando la mano y saludando, y por fin que pudimos conectar. Sí, nosotros acá también se nos cortaba cada rato el teléfono. Che, chicos, antes de que empiece con su columna específicamente, ya que no se tuvo la oportunidad, por un momento los invitamos a los chicos de los Gatos Locos y no pudieron ir. Están aquí en el estudio, estamos entrevistando a lo que es el colectivo Fin de un Mundo, que es un colectivo artístico que hace intervenciones en la vía pública. Y uno de, digamos, varios de sus integrantes de colectivo Fin de un Mundo pertenece a una compañía de teatro que se llama Tres Gatos Locos. Ah, y que vos, en su momento nos dieron una gran mano para hacer la rifa y para poder después materializar todo lo que hicimos en el mural. Así que, Leo, si tenés ganas de hablar con Juan, está acá, a saludarlo, podés Hola, hacerlo Juan, porque está acá al lado mío y es uno de los entrevistados. Hola, Juan. ¿Estás ahí, Leo? Sí, acá estoy. ¿Me escuchás? ¿Leo? Hola. Hola, Leo, ¿nos escuchás? Hola, sí, lo escucho. Ahí va, yo recién no te escuchábamos nada. Ahí está, ¿me escuchan ahora? Ahí va, ¿escuchaste lo que dije, no? Sí. Ah, joya. ¿Está Juan? Está sí. Juan acá, sí. Hola, Juan, ¿cómo andás? Bien, che, todo bien, ¿cómo va ahí la cosa? Bien, acá, todo tranqui, ¿vos qué contás? Y acá estábamos también, todo tranqui. La verdad, esperaba escuchar más cacerola, pero por suerte no se escucha mucho. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué es lo que haces vos, Juan? ¿Cómo? ¿Qué es lo que haces vos? Yo hago teatro, tenemos una compañía de teatro con algunos compañeros, somos seis. Se llama Tres Gatos Locos y bueno, somos amigos del Fer Raíces, que siempre nos hace la gamba con las luces y todo eso. Y, bueno, nos cuenta del trabajo que hace con ustedes allá y bueno, ahí estamos, tratando de ayudar cuando se puede y con lo poquito que en realidad con nuestra arma que es el teatro, es lo con el que más buenísimo. Podemos. Te sí. Invitamos a que venga un día acá y nos conozca a nosotros y yo también hacemos teatro. Bueno, y me encantaría. Cuando quiera hablar con Fer, él es el que manda. No. Es el capo del asunto. El capo de los capos. Mandamos todo, capo. No me manda al frente así. Bueno, Leo, ¿qué? ¿Qué pasó con Víctor? Dale, pasame con Víctor. Hola, Víctor. Estamos de nuevo. Estaba invitando a Leo a Juan para que vean la obra de teatro que tiene, ¿no? Exactamente. Ajá, digamos, sí. Estaba haciendo extensiva lo que comenzó hace un tiempo, digamos, las relaciones a distancia, pero sí con el compromiso de apoyarnos mutuamente. Y le hizo la invitación como que para que se acerque a ver Luces Libres. Así es, Luces Libres. Y ver lo que hacen en teatro. Víctor, contanos un poco porque el tiempo hoy está raro. Sí, la verdad que... Y queremos saber qué nos preparaste para hoy, qué pensaste para hoy. Sabés que estaba... Hoy, cuando comenzaba el programa, estaba escuchando a ustedes como leían poesías, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaría? Sí, eso era una canción de Ignacio Copani que no dijimos gracias por recordar, porque no dijimos el autor. Es verdad, muy atento ahí. Exactamente. Y en sí es una canción que se llama Cacerola de Teflón. Y nada, yo también tengo poesía, como saben que escribo. Uh-huh. Así que estaba eligiendo algunas poesías, ¿viste? Y esa es lo que me gustaría leer en cada programa. Dale. ¿Tenés ganas de hacerlo ahora? Sí, tengo algunas. ¿Para que me saco los zapatos? Me pongo cómodo. Nos ponemos cómodos. Exactamente. Sí, Fer. Dale. Hay una o dos románticas y otra, viste, que me gusta mucho. Que es la primera que voy a leer. Bueno, adelante. Te escuchamos, a ver. Apresuró sus pasos. Una noche, la claridad de la luna se enrojeció. Un silencio que se hizo sentir eterno. Un grito a lo lejos se oye. Corrida de inocentes, detrás de la libertad, del amor y de la paz. Apresuró sus pasos, y fue en vano. Es difícil escapar, fue la realidad. Personas que se creen y que no. Palabras que parecen y no lo son. Un discurso más sobre la verdad. ¿Pero qué saben de mi verdad? Libertad y amor. Una noche, la claridad de la luna se enrojeció, al igual que mis lágrimas. Mi risa se entristeció. Esa es una. Sí, dame tiempo. Queda fuerte. Tiempo, él cree, nos tira eso así y cree que nosotros podemos responder rápidamente. ¿Te puedo preguntar, Víctor, el título? ¿Tiene un título? No les pongo título. ¿No le pones título? No. ¿Le pones fecha? Tampoco. ¿Le pones orden? No, menos. Muy bien. ¿Cómo las tenés? Están en un cuaderno. Ahí va. Varios cuadernos que tengo ahí. ¿Pero salteás las hojas cuando escribís, ponele o...? No, en la misma hoja. Nada más que después la ordeno y las corrijo, si viera lo que es la corrección. Ah, las tenés como tachadas, claro. Pasadas una y otra vez. Una y otra vez, sí. Qué cuadernito ese, ¿eh? Sí. Sí, varios, están lindos, me gustan. ¿Cuántos cuadernos tenés? No, ni idea. Muchos, un par. Sí, 10, 15. Mamá de... ¿Y cómo son, chiquitos o grandes? Sí, me gustan más los cuadernos Rivadavia. Los tapita dura. Exactamente, sí, eso. Bien. Son los que tienen como el papel araña, el detalle, los pintitas, hoja gruesa. Pintita, claro. La mejor hoja tiene. Sí, lindas hojas. Che, bueno, a ver. Esta, dame más. Me gusta mucho también a ver. Esta poesía. Dice así: quisiera encontrarte en algunos de mis sueños para abrazarte. Mi esperanza y fe dicen que te encontraré. Volé por los cielos, sobre mares y montañas. Caminé por los desiertos, bajo el sol y la luna. Pregunté en cada ciudad, te busqué hasta en los pueblos más pequeños. Y al final me encontré otra vez pensando en ti. Una carta más, una noche más sin ti. Una carta más para tu amor, una pena más para mi corazón. Quisiera encontrarte en algunos de mis sueños. Y que en él me digas y muestres a dónde estás. A dónde estás que no te puedo encontrar. Esa es otra. Ahí quedaste en el piso, ¿no? Nos va a hacer pianchar un lagrimón acá más de uno. Es muy linda, muy triste. Y ponele, a ver, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Dale. ¿Vos escribís siempre en forma autobiográfica o tenés como diferentes Víctor imaginarios con emociones diferentes, ponele? Y a partir de ahí te imaginás como que podés escribir sensaciones que no te pertenecen, pero que sí. ¿Se entiende la pregunta? Sí, ahí sí, va. Te entiendo. Sí, de esa manera. Me puedo meter en una sensación, en un sentimiento ajeno o inventado mío. Uh-huh. Como así también mío, para poder escribir. Yo pienso y siento que eso es. Puedo. Ok. ¿Y cuando te acordás la primera vez que leíste algo que te llegó? Ponele. ¿Que leí algo? Sí, que te atravesó, que no es que lo leíste y no te pasó nada. Lo que me gusta y leo y me deja siempre algo y leyéndolo de nuevo es Paulo Coelho. Mirá. Me gusta mucho, un autor muy muy lindo, que muy espiritual, muy lindo. ¿Te hace bien, digamos? ¿Te gusta? Sí, me gusta, me hace bien. Bueno, voy a leer una. ¿Léete una? Serás como la tierra, serás como una estrella, serás como el aire, serás como el agua, serás como el sol, serás un amor, un amor. Serás tú mi luz y mi fe, serás mi piel y mi corazón, serás mi alma y mi eternidad, serás de mí, serás de mí. Serás mis sentidos y sentimientos, serás mis besos y lágrimas, serás todo en verdad, serás tú mi vida. Al final, serás tú todo lo que te puedas imaginar, serás tú todo esto y mucho más. Decime por favor, serás con acento, se llama el programa. Es la que vamos a usar de cortina, ¿no? Ahora te. Víctor, todo esto está siendo grabado para que vos lo sepas. Si te escuchás en algún momento después que resonás por los ecos del pasillo de la radio, es que tal vez te grabó Maxi y te está reproduciendo tu poesía por todos lados. No te vas a ofender, ¿no? No, claro que no. Sí, por eso las leo, es para que las conozcan y las escuchen y las sientan. Che, Víctor, una consulta. ¿Vos escuchaste algo del programa? No, porque no llegamos. ¿La entrevista a los chicos no la escuchaste? Estuve escuchando un poco, sí. ¿Sí? ¿Querés preguntarle algo de lo que escuchaste? ¿Tenés ganas de hacerle alguna pregunta? Sobre el colectivo El Fin del Mundo, es bárbaro lo que hacen y eso es algo muy sano, muy lindo, que contagia también, por eso se llama colectivo. Creo que eso tendría que haber más colectivos, varios, para que todo pasajero que ande por ahí deambulando sin encontrar la parada encuentre el colectivo correcto y se suba a uno. Todos los colectivos son iguales. Vamos arriba, Víctor. Nada más. Está Víctor, tenés un 10. Sí, te iba a corregir que es colectivo Fin del Mundo, pero ya no importa. Con ese halago, chicos. Está claro. Buenísimo. Ya está. Bill, vamos a tener que cortar la comunicación porque necesitamos hacer un llamado telefónico. Bueno, Fer. Sí. Quiero decir lo último. Gracias. Esto tengo que agradecer. Al servicio. Ajá. Al director de la unidad, Julio Altamirano, y a las demás direcciones, ¿no?, que nos autorizan para que yo pueda estar en este momento con vos al aire, Fer, para que la gente conozca mi poesía y vamos, será con acento. Dale. Muy bien. Así que se le agradece al director, a Julio Altamirano, por esta oportunidad y por confiar en nosotros. Y sigue confiando en nosotros, por eso estamos, Fer. Meta. Así es. Y muchas gracias a todos y nada, Fer, buenas noches. Me despido. Bueno, Víctor, gracias a vos por estar todos los jueves acá con nosotros. Manden un saludo al resto de los chicos. Sí, les doy. Buenas noches, Víctor. Bueno, buenas noches. Adelante con la poesía, está genial. Sí, gracias. Dale más. Chao, hasta luego. Chao, Víctor, buenas noches. Bueno, vamos cortito a un tema musical. Así sí, llamamos al chico. Claro. De Jamaicaeros y. Difícil retomar así. Y terminamos. Exactamente. La rapidez después de estas tres poesías. Sí. Me dieron las tres a la nuca. Así, casi me desmayo, pero bueno. Y nos vamos. Vamos un temita. Y volvemos con el colectivo Fin de un Mundo. Así y es. Poder comunicarnos rápido con Jamaicaderos para así, que nos rápido, cuenten rápido. Qué pasó el es domingo. Más, el tema que vamos a escuchar ahora es de Jamaicaderos. Buenísimo. Se llama Revelación. Así claro. Que lo escuchamos. Estamos entrando en el último bloque de Será con Acento. Sí. Exactamente. Tenemos en línea a Alejandro, digamos, integrante de Jamaicaderos. Alejandro, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, perfecto. Muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Por suerte, bueno, gracias por el espacio para poder difundir lo que nos pasó, lo que nos viene pasando. Así que la verdad que les agradezco mucho. No, gracias a vos por esta comunicación. Contanos, Alejandro, porque no tuvimos tiempo nosotros de contar, primero, quién es Jamaicaderos, quiénes son, y por otro lado, qué les está pasando, cuál es la denuncia que hubo y que están sufriendo. Perfecto. Mira, lo primero, bueno, jamaicaneros, en realidad nosotros nos definimos como un grupo humano que intenta a través de la música, bueno, pero estar con una preocupación, generar conciencia y bueno, como como grupo humano que hace música, muchas cosas nos conmueven, nos atraviesan y nos emocionan y queremos que la música sea una herramienta para acompañar, para decir muchas cosas que otros quieren ocultar o invisibilizar, para estar cerca de muchas personas en diferentes situaciones, ¿no? Y por eso también, aparte de actividades en lo que sea social, por ejemplo, casos de gatillo fácil, o actividades por los como, contra la mega minería, o contra el cierre del Borda, o la sala Alberdi, o en muchas otras cuestiones, también elegimos tocar en la calle porque ahí se rompen las desigualdades y es un lugar donde la energía tiene otra forma y bueno, va y viene y se comparte, ¿no? En relación a la segunda parte de la pregunta, bueno, venimos sufriendo diferentes acosos hace 3 años y medio, casi 4, que tocamos en las calles, generalmente en San Telmo y en Florida, con el norte. En el caso de San Telmo los domingos y en el caso de Florida y Diagonal Norte en la semana, ¿no? Y venimos siendo acosados por diferentes brazos armados institucionales del gobierno de la ciudad, ¿no? De diferentes organismos como Ministerio de Espacio Público, Ministerio Público Fiscal, la Policía Metropolitana, a veces también como ayudada por la federal, ¿no? Y la situación, bueno, que quiero describir es la del domingo pasado. Que a las 4 de la tarde, como siempre, nosotros llegando a San Telmo, a la calle Defensa al 1100, nos encontramos con un operativo de espacio público, de inspectores de espacio público, algunos ya estaban identificados con chaleco amarillo, y bueno, nos vinieron a increpar directamente con ademanes, digamos, violentos, de discriminación. Nos decían que estaba prohibido tocar, que no podíamos tocar. Entonces yo le pedí la documentación respaldatoria pertinente para ver si esto era tan así, porque ellos vienen y creen que la ciudad es suya, ¿no? Entonces, de esa manera se presentaron y bueno, ahí nos empezaron a filmar. Eran como 20, cuando nosotros empezamos a filmarlos se quedaron menos cantidad, otros se fueron. Se metieron con gente que nos salió a defender, estuvieron bastante violentos y fuera de sí en muchas cuestiones y siempre con una actitud despectiva, ¿no? Y lo curioso de todo esto que a unos metros, 20 metros, había un espectáculo de tango amplificado de la misma forma que nosotros y no les dijeron nada. Yo no por acusar o buchonear a los demás, pero quiero que se quede bien claro la comparación, cómo vinieron a buscarnos a nosotros. Me hicieron firmar la contravención y bueno, y esto ahora está en camino de una acción judicial que estamos iniciando por discriminación penal, averiguación de a través de los legisladores de pedido de informes para ver por qué esta actitud reiterativa con nosotros, ¿no? Una consulta, Alejandro, ustedes antes ya han sufrido este tipo de acoso, digamos, ya tuvieron... Sí. De diferentes formas, tuvimos desde agresiones físicas por parte de integrantes de la ex USEP, de espacio público, a también intentos de acuchillarnos en plena Florida el 31 de agosto de 2012 al mediodía, cuando vinieron los que protegen a la venta marginal de moneda extranjera en Florida, y como nosotros con la música le dificultábamos para que puedan vender, vinieron 4 y uno de ellos nos quiso cuchillar en la causa penal. Después también la violencia policial es visible y se da hoy sobre todo por parte de la metropolitana, donde muchas veces fuimos parte y víctimas de operativos donde golpearon y agredieron a gente que queremos y que acompañamos y que nos acompaña en la calle, que está en situación de calle, ¿no? Y hubo un caso de una persona, Ricardo Vázquez, que terminó en el hospital Ramos Mejía, después en Argelich, y falleció. Y esas cosas también se taparon, ¿no? Y esa es la modalidad violenta y represiva y de censura de la cultura que tiene y la ideología del macrismo, ¿no? Y la política empresarial de ellos. Digamos, una consulta, porque digamos, recién nombraste como una muerte posterior a lo que es una internación. El nombre es Ricardo. Sí. Ricardo terminó muriendo por otra complicación, se le complicó una tuberculosis y estaba muy con una pérdida de peso gigante, con una emaciación general, pero todo fue a raíz de una golpiza que sufrió el 12 de enero de 2012 en Florida y Diagonal Norte a la madrugada, porque desalojaron Florida de un montón de gente que dormía en Florida, que está en situación de calle, porque a la mañana iban a pasar autoridades del gobierno de la ciudad. Y ese operativo estuvo comandado por un impresentable que se llama Alex Campbell. Forma parte, ahí está muy cerca de la cúpula de Santilli y de Di Stéfano. Este impresentable fue el que comandó el operativo, ¿no? Con esta gente también de que estuvo el domingo en San Telmo, el abogado este Tomás Insausti, que es el que se lo ve en los videos, ¿no? Otra consulta, Alejandro, es ¿cómo se organizan ustedes? Porque imagino que, digamos, vos ampliaste el panorama, que no es solamente para aquellos trabajadores que deciden digamos, ejercer su arte y también su espacio de laburo, sea social o a la gorra o como quiera llamarlo, pero que deciden ir a la calle para generar de ahí su fuente de laburo, compartirlo y demás. No creo que sean los únicos que tienen esa persecución. Afortunadamente no, pero lamentablemente la insistencia represiva de diferentes instituciones del gobierno de la ciudad hicieron que muchos perdieran el ánimo de seguir compartiendo y defendiendo el arte en la calle y brindando el arte, de los que éramos en un principio. Hace estos 3 años quedamos fácilmente el 20%. Nosotros nos turnamos por horarios de día, estamos como mucho 2 horas y nos vivimos comunicando y nos estamos asistiendo permanentemente y contando a ver si hay alguna situación que requiera de la presencia de los demás, y tenemos la ley en mano, la 4121, artículo 516, que nos ampara, el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, cuando ellos usan mal el artículo 82 de ruidos molestos, también se lo hacemos saber, y a cada músico que aparece nuevo le decimos, le pasamos nuestros contactos y le decimos lo que la música no es un delito, que tenga la libertad de ejercerla. Y aparte quiero aclarar algo, que nosotros hace 3 años y medio que estamos pidiendo reuniones con alguien de la órbita de Santilli o de Lombardi, se niegan rotundamente a tener una reunión para consensuar, regular y homologar el arte callejero. No queremos ser personas sin identidad en la calle. Si tiene que haber un registro como en otras ciudades del mundo, que lo haga, no hay problema. Si quieren que seamos monotributistas, ningún problema. Si quieren que nos inscribamos mensualmente en algo, perfecto, pero que consensuemos lugares y horarios, porque bueno, el macrismo seguramente pretendería mandarnos a Parque Sarmiento un lunes a las 2 de la mañana. Nosotros queremos tocar en lugares donde haya caudal de personas, pero con la que se constaten los decibeles, es decir, todas estas cuestiones, no tenemos ningún problema. Por eso les pedimos el diálogo permanentemente y ellos se niegan, ¿no? Muy bien, Alejandro, para ir cerrando, ¿cómo sigue? ¿Qué es lo que ustedes pueden, más allá del apoyo popular, que es como el modo más genuino para poder sostener una batalla en lo público, digamos, ¿qué propuesta tienen ustedes para revertir esta situación? Mira, nosotros por suerte estamos muy contentos, la simpatía social se ve en muchos gestos, en uno de ellos es la suma de firmas. En muy poco tiempo se juntaron más de 130.000 firmas. Nosotros vamos a seguir defendiendo, vamos a el arte como un derecho en la calle, ¿no? Y vamos a seguir en actividades. Puntualmente invitamos a todos los que puedan acercarse a San Telmo, a Defensa, al 1100 entre San Juan y Humberto Primo, a las 4 de la tarde. Ahí vamos a estar con abogados, con garantes de derechos humanos, con medios de comunicación, con organizaciones, con otros músicos, con familias, con toda la gente que pueda allegarse para demostrar que el arte en las calles no es un delito, porque también nos enteramos que este domingo pretenden hacer un mega operativo en San Telmo, y como creemos que como el año empezó con la represión con balas de plomo en la sala Alberdi, bueno, venimos advirtiendo y haciendo cargo de cualquier situación lamentable a Santilli, a Lombardi, a Vidal, a Di Stefano y a Mauricio Macri por sobre todo, ¿no? Así que los invitamos a todos el domingo 21 a las 4 de la tarde en Defensa 1100 en San Telmo. Muy bien. Bueno. Muy bien. Disculpame, Alejandro, te pido una pregunta, pero no me quedó claro a mí. No sé si se habrá escuchado bien, pero esto es el domingo 21. Sí, el domingo 21, que yo, capaz que va hablando rápido por... No, está bien, a mí me quedó claro. No hay problema, no me quedó claro. El domingo este próximo, que el que viene, el domingo 21 de abril, 16 horas, Defensa al 1100, en el barrio porteño de San Telmo. Perfecto, buenísimo. Alejandro, yo solamente para cerrar era, ¿cómo hacen cualquier persona que te está escuchando, nosotros mismos para, digamos, ya nos comunicamos, pero alguna persona que se quiera comunicar, tanto como para... ir a verlos, apoyarlos, sí, o dónde pueden hacerlo? Con todo gusto. Mira, pues hay una, a través de la red social conocida como Facebook, ahí tenemos, figuramos como Jamaicaderos Sanación. Uh-huh. Y después hay una dirección de correo electrónico, jamaicaderos@hotmail.com. En el Facebook siempre se publican las actividades y bueno, lo que nos pasa y lo difundimos y también de esa manera estamos comunicados, ¿no? Perfecto. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho esta comunicación, ¿eh? No, a ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Que tenga buenas noches, Alejandro. Nos vemos el domingo. Igualmente, buenas noches, gracias. Suerte. Muy bien, ahí pasó Jamaicadero. Bueno, imagino como lo... No imagino, digamos, la certeza... Como dijo recién Alejandro, de que varios de los artistas que deciden la calle como su lugar de expresión, sí, cotidianamente, digamos que... Derecho válido además, ¿no? Sí, sí, en eso hay una equidad, no sé, Juan y Fernando, cuando ustedes estaban comentando por qué Fin de un Mundo decide tomar la calle, y uno lee también el manifiesto de ustedes, cuando dicen que artista, digamos que la acción en sí es no pedir permiso para ser artista, tiene que ver un poco con lo que está hablando Alejandro ahora. Sí, totalmente. Sí, está buenísimo que además cubrirse, ¿no? De ir con abogados, con familia, con medios de comunicación, porque es así. Hay que juntarse, resistir, porque no queda otra. Ahí con lo de la sala Alberdi, es muy triste lo que pasó, es tristísimo, o sea, balas de plomo. Es un nivel ya, realmente para nosotros en el colectivo, las últimas discusiones que hemos tenido, claramente tenemos que reaccionar de alguna manera frente a estos embates, porque Macri la está teniendo muy barata, demasiado barata. Se está haciendo demasiadas cosas muy impunemente. Entonces, hay un límite y ahí, para mí, desde la parte del arte, hay que unirse como nunca, porque empieza a pasar esto, lo que él decía, Alejandro, quedan 20% de los que había antes. Que antes estaba. Nosotros, por trabajar en la calle, hemos estado desde presos hasta contravenciones. Y no hay que tener miedo tampoco, ¿viste? Cuando te dicen, no, que la contravención, haceme la contravención, hacé lo que quieras. Acá, a nosotros nos han defendido nuestros padres en la plaza, en Parque Rivadavia, en 2006, te estoy hablando. Y han salido nuestros viejos ahí a defendernos frente a la policía. Y tenemos un poder muy grande, mucho más porque tenemos nuestra pasión, y si la defendemos así, obviamente informados con la ley y eso, porque si no, de algún lado te van a quitar, ¿viste? Sí, sí. Y hay que juntarse. Para mí, esto que está haciendo Alejandro, Jamaicadero, todo esto me parece genial, un buen método de resistencia ante este maquillaje barato de la ciudad, insoportable, ¿no? Todo amarillo, no se banca más. No, no se banca más. No, basta, por favor. Bueno, chicos, no sé si quieren decir algo más del colectivo, como para ir cerrando, porque se tenía un poquito... O si tienen pensado una próxima intervención. Invitar. Sí, invitar, claro, sí. Invitar a la gente que se sume. Es un colectivo, es una familia que estamos promoviendo también, y con ganas de contagiar y de cada vez ser más. Y los invitamos en nuestros mails, nuestras páginas. El mail es colectivofindeunmundo@gmail.com o en Facebook también Proyecto Fin de un Mundo. Ahí pueden contactarse y bueno, aún no tenemos un próximo proyecto definido. Sí hay muchos analizados, vistos. También las propuestas de presentación es abierta. También entonces estamos con ahí con los oídos puestos y las ganas de seguir alimentando, de fortaleciendo los vínculos internos y externos también, para hacer más y sumar fuerza, para que la voz sea más, más grande y con más punch, como se dice. Ambiente técnico, más punch. Ambiente sonoro. Muy bien, así que nos da pie para ya ir despidiéndonos. Sí, sí, sí. De esta parte agradecemos que se hayan tomado el tiempo de... No, gracias a ustedes, que nos dan bola. De cranear, digamos, de poder pensarlo y de poner el cuerpo y llevarlo a cabo, lo que es el colectivo Fin del Mundo. Digamos, ojalá podamos seguir articulando las redes para seguir tejiendo parte de esto que comentaba Juan hace un rato, digamos que nos tenemos que organizar agrandando los círculos exactamente. Así que bueno, Fernando, Juan y el resto de los compañeros del colectivo Fin del Mundo que están escuchando, les agradecemos. Y los futuros, ¿vale? ¿No? Y los gestos, claro, cuando estén llegando, ojalá. Tengo ganas de no sé qué me ganas. De entenderlo a Maxi. Maxi, no, bueno. ¿Usted qué me dijo? Que le quiere el fin, sí, quiere el quiere fin, el fin, de quiere semana, fin. No quiere salir, quiere viernes. Vamos a hacer invitaciones. Si ustedes tienen alguna invitación para el fin de semana, bienvenido sea. Que no sea Casa Pasco porque ya sería un autobombo. No, no, estamos en el horno. No, un fin de semana tranquilo por ahora tenemos. Así que no. Se va a guardar. Sí, sí, sí. Ahí llega el botellero a desatornar el fin de... No se vaya, Gisela, por favor, venga acá. Ya la abrazo. Que la quiere invitar. Ah, bueno, está bien, si me lo haces así me quedo. ¿Quieres invitar la semana? Yo la quiero invitar el domingo. ¿Puedo invitarla? Sí, sí. Sí, bueno, el domingo en Parque España. Parque España queda como al fondo de Avenida Caseros. En el fondo venía Caseros, casi llegando a Constitución, donde está Trivenchi, el nuevo Trivenchi, no el viejo Trivenchi. Ahí en Parque España se va a hacer lo que es el Circo Manija. Digamos que el Circo Manija es el circo del Frente de Artistas del Borda, a las 4 de la tarde, abierto en el parque. Va a ser su espectáculo, entonces este domingo debe invitar, por favor, venga. Bueno, pero tú hiciste varias cosas el domingo ya. No, tiene que hacer una sola cosa. Y es ir a ver a Circo Manija. Vení a ver Circo Manija y después vamos a San Telmo. Ah, bueno, estamos cerca igual, Fernando. Tampoco es para ponernos vamos, mal. Estamos Defensa muy cerca. 1100, estamos muy cerquita. Invíteme a otro lado usted ahora. ¿Esto cuándo es? ¿El domingo? Usted se lo dijo el domingo. Yo voy a venir a mañana. Yo te invito a algo mañana. Wow. Mañana a las 9 de la noche. ¿Dónde me lleva? Te llevo a un lugar que se llama Sopapearte. Me encanta. Te voy a sopapear un rato. Es una varieté del movimiento cultural Hagamos lo Imposible, que la van a hacer en la Casa José Martí, con entrada grata de bola. Te sopapean y encima gratis. ¿Qué más quieres? ¿De qué se compone Sopapearte? Tiene teatro, clown, música en vivo. ¿Cómo sobrevivimos, no? Todo gratis. Todo gratis. Qué buena onda. Es que hay gente que tiene ganas de hacer cosas y poner plata acá. Y... Nosotros venimos del... Bueno, hoy dimos un taller para niños en la casa de José Martí. Se está moviendo muchísimo toda la semana, ofertando electricidad. Hay talleres todos los días ahí, con toda la onda. Con... Sí, hay muchos talleres. Le ponemos mucha onda a la casa. Todos los días hay talleres ahí. Sí. Gente de fe. Muy piola. Bueno, en casa José Martí, entonces Senillosa al 2092. Digamos, no se asuste, Senillosa Esquina Paralela, Avenida La Plata. Esquina Cobos. No se asuste. No es lejos, no es Avenida La Plata y Caseros, se transforma en Cobos, una cuadra. Boedo. Cobos, Senillosa es Boedo. El que no quiere ser de Boedo porque le sienta porque se va a la B, dice que es Parque Chacabuco. Y ya está, estás ahí, estás border, sos border. Exactamente. Estás ahí, vos decidís. Después, otra el sábado, así. Otra. Ah, me estás con todo. No, esto fue el viernes, me voy para el sábado. Con toda la artillería. El sábado, el fin de semana, todo el día, desde el mediodía. Es difícil levantarse un sábado bien tempranito. Ya nos tiene que, me parece que nos tienen que pagar. Ya, yo igual sé lo que usted va a decir. Nos tienen que pagar porque le decimos siempre. No sé si siempre. Pagar, pero de algo, una invitación mínimamente. A ver, ¿dónde me va a invitar? Te voy a invitar a la Flida. Que se va a ir al sur, que se va a Monte Grande, por eso. Ah, al lado de acá, Pago. Pensé que era Bariloche. Claro, no. Monte Grande, ahí, pasando, cerca de 6. Pasando Pompeya. Exactamente. Sí, en Parque San Martín. Perdón, Parque San Martín, no, Plaza San Martín. Muy bien. Bajas de la estación de Monte Grande, preguntás por la Plaza San Martín, es ahí nomás, no sé todo el mundo. Sí, sí, me gustaría llevarla a andar en bicicleta por Monte Grande. Así que vamos a ir. Porque para ir a la Flida hay que ir en bicicleta, ¿no? Hay que ir en bicicleta. No, en bicicleta. Completamente. La veo difícil, la subimos al Roca Negro, porque acá, bicicleteando te veo, ¿no? Está flaco como para bicicletear demasiado. O sea, tengo miedo de que te me quedes en mitad de camino. Eso es hasta las 22, así todo el día, de 3 a 22. De 3 a 22. Pero te puedes ir un rato antes. ¿A dónde? ¿Me entendés? Te vas un rato antes y te venís hasta acá. Te venís hasta acá, hasta Combate de los Pozos. A 1986, claro. Te venís al Centro Cultural Compadres. Compadres del Horizonte. Sí, y venís a la varieté que tienen los chicos este sábado. ¿Tiene nombre la varieté? La varieté se llama Varieté en Compadres. Muy bien. Así. La invitación era muy linda. ¿A la gorra, la dirección de Compadres? Combate de los Pozos, sí. 1986. Muy bien. No es a la gorra, no es este cobra. Pero bueno, es así. ¿No? Un bono de contribución de 15 pesos para mantener todas las actividades durante todo el mes. Barato. Y tiene malabares, trapecio, teatro, clown, circo. Sí, sí. Hoy por hoy 15 pesos vale un pancho. Sí, sí. No vale un pancho 15 pesos. Vale 15 pesos. Si tiene un poquito de salsa, tal vez te cobran un poquito más. Ah, depende del barrio, Fernando. Depende del barrio, es el precio del pancho. Y yo de capital no me muevo. Y bueno, no me hablé de provincia. Bueno, gente, nos estamos encontrando el jueves que viene. Creo que el jueves que viene el programa lo vamos a hacer de 21 a 24 ya. Puede ser que nos extendamos, sí. Gracias por estar ahí. Gracias y a ustedes. Nos vemos y nos escuchamos. Nos estamos yendo. Nos fuimos, Maxi. Nos fuimos. Final. Mientes, no pares.